La 62 legislatura tomó a aprobar tal de paridad de género de cargos públicos 29 de mayo de 2019 de cargos de secretarios, magistrados, alcaldes, directores, hol popilo de organismos autónomos una uquet tak mutal escolelo que ocupar de cop le cargos. Ve aprobar la toma de 62 legislatura uchicu el que sea la constitución política de Yucatán que al cajete con un besajil que til de cargos públicos de os hasil halachilop clumil de ahora cananca aprobar la toma en manal tancuch le cabildo de 106 municipios que al caja cuchic venil y si la sesión de miércoles al leuc el mucho hasil diputados o tu aprobar to shan le minuta tu esta toma le cámara y diputados uchicu el que sea la constitución política de al México tu Takpa, uch en chiquito le representantes de much cabilcolero, agenda de mujeres por la igualdad sustantiva en Yucatán, a Misi. Y chile paglan zigbalil, le diputada PRI Carla Franco Blanco Tuyala, le el que si lo hua reformas constitucionales ocutasik no pastalilo tiscolelo, tu membehlae, tijetan y chi almatan le que olil, te aluzabalo pastalil tiscolelo u ocuparto cargos públicos, tu os hazilil halachilo federal, estatal, municipal, ejecutivo, legislativo y el judicial beijanti organismos públicos. Beijan kujetzikle partidos políticos o una ucha holtiko umiyahil de principio wachunt anil paridad de género y el ka unuk besop de lo postular tar candidaturas. Te más igual kajobo una unuk besal de quien yeya u representantes. Betucha holta utanil Rosa Díaz Lizama. Le nos pexil meyaha matutsoko uchiku aprobar tal. Humpel nos nahal tumengu satiklek albehilo ti política y atel tile cargos ti ejecutivo. Beyan kujek aptik holna ti mas kolelop shok nahano ti al ocuparto cargos públicos. Tupait ana ti al maupata chenti cargos ti poder político. Unashan uyuchul ti poder económico tumenleken manak tanil skolelo. Kuchan chulul le pech olal como que ya ticobo tumen juntul skolel ya no nuk besahil ujo coltanil maduchay ku pech actal seba le mas jolindic le iniciativa katia bolio pinel o diputada y pam tuyala tak tu pach kine le skolel obo tzoku yesik helu pastal ujo coltanil tujunale hach meijil yan responsabilidad de alujo citanil le cargos públicos o le ola le iniciativa chen kuchin poltik le balo uye yam tic le skolelo takualquila María Moisés Escalante, un diputado de PRI, Tuyala. Uchiku el que sale al matano, beslae le jalachi lobo una jetzikuyantal, que olil y chichip y el colel, y a le designaciones, y al que ocuparta le secretarías o dependencias de jalachi lobo. Beishan bei una huyuchul y chile tribunal superior de justicia, tile consejo, tile judicatura, le instituto de transparencia, beishan tile tribunal de justicia administrativa, tulacalob, mulailob, Yucatán. Tuyola la reforma federal o Yanis Escobedo Salazar Tuyala. Le uchiku el que salte a lo tak multa le chunt anil paridad de género. Ve yunuk besahil bishkenu muchuba meya le unos mola y lob halachil nos lumil. Uchatan ma upait anil le ujol indik skolelo te a lo kashanda lo tak multa lo ichil nuk besahilob kanalil te a lo nuk beskopsham le nos pasta le lo te al tulak al winik. Milagro Romero Bastarrachea ti Movimiento Ciudadano. Tucha holta hutanil beishma pakat ketilo matun shulu le pech olal tishkolelo mashop una hutak beskubau ichile yayam kat olal beishan uchatan ko be utialo tialka beichak le reforma so le ola tu paitana le ulak diputada so tialka mul meyah nako tialka ha kunchahak le ket olil wa igualdad Alejandro Cueva su diputado y PRD Tuyala una hucha noctal le paridad tial meyahil shoknalil económico le ola el kupatik matun shandal ka legislar tak mal le tie paridad obligatoria o le tie usukangil le uyantal mas kolelo bietel shibol ti cargos públicos. Y chile plenaria tile kino desecharta bietel 14 votos tu contra, 9 votos tu favor, le proyecto de acuerdo tuyo le propuesta kukubikati abolio. Tial katushtak tolt anil tile 106 ayuntamientos o tial kubetiko programas, tial usulzal suicidios. Y chile usutukilutane Marco Rodríguez Ruz, diputado y pristu sasiltana le tumen almatan ley de salud mental hoxap tilo unali agosto tile hab manico ti jetzan buka usho kinero ti alubet pahale consejo y etel u reglamento beijan ti kuyalik le tiemo la y servicios de salud una firma ti convenios y etel municipio so ti aluyactanda luch aholta lo meyajil ya los ulzales suicidios le olal chen kunel huamak ananka aprobarta que le exhorto tu men ya no alma anil y chil asuntos generales Marco Rodríguez tustat anti le mola y toh olal wa secretaría de salud te al Ushak atwa usasil kunt lebash hoxap kahol biti periódico tsiptan tumele ahkansan José Maraboto. Tusku tak politik servicios de salud tumen tumana insecticida ukaba mosquiton 44. Betan tumele empresa agroquímica tridente mapatal. Tebishuyalik le norma oficial tialka fumigarta ka tialka 15 koshol tial motzayal kohanelika. Kano kaputan tumen Rosa Díaz Lizama tialuts aik ahol bile halachilu yukatan. Tu beta le licitación, te alumana le líquido, vale le cato yo gelta mapatale, más chao mana li. Cacha jolta butan en tu mano diputado y Felipe Cervera. Le bascu catic le un much hatzil, le un diputado sil pri, chenca sasil kundak le bas hoxap caholbil, tile periódico, te almao yo col sasben silil, ti carnalo. Y chilulac bal, tu chachitaje. Tu cuba tu caba tu laca lo diputado silpri humpel tanil uchiku pech oltal soldados tu mencajnalo tu pait anaje gelas hol popilop ti al mauchaba lo betal mishumpelop ti le fuerzas armadas wakatum bechan ti al mauilal be humpit wama kanan le meyas cubetic le soldados o tu menle que uchuklop ti caje yas tanil etio cuchulo bechan hachtutsok kulukulobi Ichilulak meyaje Luis Aguilar Castillo tu cuba humpel iniciativa ti al Ucubal tumben chimpolalti ahkansa hop maestro del año te alca reconocer tacle nuca meyah cubetic macho cansicob le shoknalo te alum malop cambesahil huaytic nos lumil beishan beitu betas milagros romero tu cuba jumpel iniciativa te al quechal el tumben salje las artículos de la alamatan ley de prevención de las adicciones y consumo abusivo de bebidas alcohólicas y tabaco te al catac besaco nuc besahil te aluchensa le ludopatiao Silvia López Escofía tu Anas tu yole le muchtama y bet pa tu no cuajil Jalisco. Tus firmarta convenios, te alu betal iniciativas tu yole le talamilo. Manuel Díaz Suárez, tu casa le humán que nalil yo colcap shma chamalil. Cuquín benzal la las 31 de mayo te alu yoxal no jantukul, tu yole le cojanil cutásico. Y chile sesión ordinaria, tzap cajol bi uchi cucama le circular, tu legislature Hidalgo. Tak pa le shoknal y lo segundo semestre te le licenciatura te al derecho. Tile Nahil Shok Universidad Modelo. Tialushule, Sabupait Anil, Leulak sesión con Uchultuk en el 5 de junio, las 11 hasta el 15. Yash Tanile, Telequino, Tumuchuba Meyas, la Comisión de Derechos Humanos, tus 100 hostil integrantes y la ficha técnica y el cuadro comparativo, Tialushak Altoble Iniciativa, Tialushel Keshal, el Tum Mensalje, las artículos de la Almatan, Ley para la Protección de las Personas con Discapacidad. Cup Tumalo, diputada de PAM, Katia Boyo Pinel.